En fechas recientes, los medios de difusión masiva de diversos países transmitieron las noticias de las actividades del máximo dirigente Kim Jong-un junto con sus fotos. La prensa latina de Cuba, la agencia Pars y la televisión Press de Irán, el periódico Statesman, la agencia India Asia y la digital Voice of Millions de India, el periódico The Global New Right of Myanmar y el digital D2 Ruin y la televisión de Myanmar, la agencia Xinhua de China, los periódicos egipcios Al Yaum Al Sabia y Al Fajr, la agencia Beta de Bulgaria, las agencias TASS y RIA Novosti de Rusia, la emisora BBC de Gran Bretaña, la página web de Internet Juche Nepal de la Asociación de Periodistas de Estudio de la Idea Juche y la Política de Songun de Nepal, y la del Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático, informaron que el máximo dirigente Kim Jong-un, luego de analizar y evaluar la actual situación internacional, presentó las tareas en el segundo pleno ampliado del séptimo período del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Las televisiones RENTV, Centro Rusia de 24 horas y Primer Canal y la página web de Internet irkutskblogspot.ru de Rusia, Taikungbao de Hong Kong, Minbao y Wenhuibao, la televisión satelital Fenghong y la red noticiera de China, la página web de Internet Noticias de Visita de Trabajo de la Plataforma Antiimperialista de Alemania y las otras de la Asociación de Amistad Checo-Corea Paektusan y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano con su sede en Nigeria, divulgaron la noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un visitó el Palacio del Sol Kumsusan junto con los participantes en el pleno mencionado. Se insertó la noticia de la visita del trabajo del máximo dirigente a la granja número 1116 perteneciente a la unidad 810 del Ejército Popular de Corea en los sitios web de Internet de Rusia como irkutskblogspot.ru, Patrioti Moscova y la República Popular Democrática de Corea de hoy.